vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano fijándonos en Cuba, porque Cuba otra vez fue noticia en función de que nuevamente ha tenido que pasar por el examen de las Naciones Unidas para ver si aprueban o no aprueban el documento que presentó el gobierno cubano sobre la puesta de fin del bloqueo. Por supuesto que este es el 23º año consecutivo que se vota esto en las Naciones Unidas y es una medida, recordemos, unilateral, la del bloqueo impuesta por Washington desde 1962. El plenario de los 193 miembros de las Naciones Unidas respaldó esta vez por 188 votos a favor, 2 en contra, adivinen quién, Estados Unidos e Israel. Están pegados como una lapa, obviamente, no solamente para sancionar a Cuba, sino para todas las barbaridades que cometen ambos países con respecto al resto del mundo. Y hubo 3 abstenciones, que son 3 países muy ligados a los Estados Unidos, 3 islitas pequeñísimas, Palau, Micronesia e Islas Marshall. Islas Marshall es prácticamente una base norteamericana. O sea que se repite otra vez lo que viene ocurriendo desde hace varios años, que Estados Unidos se queda patéticamente cada vez más solo. Y esto marca, obviamente, una decisión no solamente de los países, de los 188 votos que sacó Cuba, de terminar con esta infamia, con esta locura de estar sacrificando a un pueblo, acorralándolo, un pueblo que es tan digno como para haber soportado 55 años de bloqueo estricto, sino que también esto está llegando a que gran parte de la población norteamericana está harta de la política de sus gobiernos. Estas semanas, las últimas semanas, hubo 3 editoriales del New York Times, del prestigioso periódico, digo prestigioso entre comillas, pero para los yanquis obviamente es un periódico liberal, de la intelectualidad. Bueno, estas semanas hubo 3 editoriales donde el New York Times le pide a Obama que termine con la patraña del bloqueo. Así que Cuba emerge, obviamente, de esta votación vencedor. Obviamente es una victoria simbólica, porque ¿qué más quisiera Cuba? Que el bloqueo se levantara, que las relaciones con Estados Unidos, no digo que se hagan amigos, pero se normalizaran, y por otro lado, que el pueblo de Cuba pueda disfrutar, como otros pueblos del mundo, una vida en la cual no tenés siempre la espada de Damocles encima, de que faltan alimentos, de que faltan medicamentos, de que cada una de las de los rubros básicos están realmente entre paréntesis. Sí, realmente los millones y millones y millones de dólares que se le debería pagar a Cuba por todo lo que le ha costado este bloqueo de 55 años es impresionante. Y además, como vos decís, le afecta a todas las áreas de la vida, en lo social, en lo cultural, en la salud, sobre todo en la educación. Fíjense, tenemos acá el informe que nos llega todos los años de Cuba, donde dice que solamente en la salud afecta a casi todos los institutos de salud de Cuba, de la biotecnología, de sobre todo, fíjense qué injusto, para curar la leucemia de los niños y niñas de Cuba, pues no hay ese medicamento, tienen que irse fuera a buscar, incluso llevar pacientes, con un costo tremendo para Cuba. A veces nos contaban que los medicamentos viajan por todo el mundo para llegar a la isla, ¿no? Pero no solo en la salud, sino también en la educación. En la educación, con todos los esfuerzos que hace Cuba en la educación especial, también tiene restricciones, justamente además con las personas más desfavorecidas. Tiene problemas también en Internet, en la educación de la informática, en la tecnología. Tiene problemas en la alimentación también con el bloqueo. Como vos decías, hay alimentos que no se consiguen, a pesar de que en Cuba se ha hecho todo un esfuerzo de soberanía alimentaria, que se está haciendo huertos en las ciudades, en todas partes, además orgánicos, porque justamente como no entraban los pesticidas, han tenido que hacer una alimentación orgánica. Lo que pasa que, bueno, esto es tan positivo que ahora Cuba va a ser el ejemplo de la comida más sana del planeta, porque no tienen ni siquiera pesticidas. En los deportes, en la cultura, fíjense que no pueden contratar a un músico cubano desde otras partes, desde Estados Unidos, porque lo prohíbe el bloqueo. Los acuerdos culturales interuniversitarios también están bloqueados. En fin, el bloqueo le toca a toda la sociedad cubana. Y esto hay que recordarlo cada vez y cada día, porque realmente se dice fácil estar bloqueado, pero pensémoslo en cada uno de nuestros países, ¿qué pasaría si no 55 años, sino un mes estuviéramos bloqueados? Bueno, el pueblo cubano ha vencido esto en base precisamente a conciencia revolucionaria, dignidad y sobre todo a ese convencimiento de que la victoria le corresponde y que está peleando por una causa justa, y ahora acompañada en este pedido de levantamiento del bloqueo por 188 países que lo marcan con un dedo a Estados Unidos y a su lacayo, el Estado terrorista de Israel. Y sí, más que nunca, Cuba es un ejemplo y lo está reconociendo el mundo entero. Vamos a escuchar al legendario Carlos Puebla, esta vez en el tema Mira Yankee. Yo sé que te está doliendo lo que nosotros ganamos. Por eso es que si triunfamos, tú estás rabiando y sufriendo. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya a ti cómo nos reímos. De tu perfidia te pasas lleno de envidia, todo el tiempo difamando. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya a ti cómo nos reímos. Toda prisa, nuestro pueblo va contento, muerto de sufrimiento, no puedes nada contra esta marcha impulsiva. La sonrisa primitiva se nos volvió carcajada. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. Mientras tú con tus resabios vas al fracaso seguro, Cuba marcha hacia el futuro con la risa flor de labio. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. Bueno, y ahora vamos a hablar de Brasil, de las elecciones que le dieron el triunfo, ajustado, pero triunfo al fin, a Dilma Rousseff, en una votación realmente muy estratégica para América Latina. Estamos en comunicación, porque hoy no ha podido venir al estudio, nuestro compañero Jorge Levinger, y con él vamos a hablar. Jorge, ¿qué tenemos para plantear de este triunfo pírrico de Brasil y sobre todo de Dilma, y qué es el futuro que podemos esperar a partir de ahora? Sí, es un Brasil indiscutiblemente que va a ser más complicado que lo que estaba hasta ahora, en donde, como decís vos, hubo una mayoría de 3 puntos y algo por encima de Aécio Neves, el neoliberal Aécio Neves, pero con una diferencia la más estrecha que hayan tenido nunca el Partido de los Trabajadores desde que asumió en el 2003 Lula. Y esto lo pone en una situación de mayor debilidad, pero al mismo tiempo de necesidad de analizar por qué le sucede esto, para que realmente se profundicen las políticas sociales que exige el pueblo y no que haya unas concesiones mayores a los sectores financieros. Así que habrá que ver cuál es el camino que elige, porque si el camino que se elige es conceder más a los sectores financieros, este probablemente sea el último de los de las gestiones del Partido de los Trabajadores. Y hay otra cosa interesante, es qué papel va a jugar Lula ahora, ¿verdad? Porque Lula se subió a la campaña, obviamente hizo un esfuerzo para tratar de que gane Dilma, pero obviamente Lula es un político de raza y va a estar acompañando este proceso, pero hay que ver de qué manera. Sí, incluso casi podríamos decir de que no solo que de qué manera, sino que Lula debería ser el más interesado en que la continuidad del proceso del PT no se agote con estos 4 años de mandato de Dilma, sino que haya posibilidades futuras. Incluso que no está descartado que el propio Lula sea el que, como se acaba con esto las posibilidades de Dilma, de que sea Lula el que pueda volver a plantearse la presidencia. Pero bueno, para eso, en cualquier caso, hace falta de que haya un avance de las políticas de la reforma, bueno, la reforma política en primer lugar, la reforma de los medios de comunicación, que son masivamente en contra del gobierno de Brasil, del PT, y también que no se dé marcha atrás en las políticas sociales, y en un tema que está muy, muy frenado siempre en Brasil, que es el tema de la reforma agraria, que tiene mucho que ver con los sectores campesinos y los movimientos del Movimiento Sin Tierra, que termina votando siempre al PT porque es lo menos malo, pero está completamente disconforme con lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Otro tema que me parece también sustancial es que se viene un ajuste. Es evidente que la economía brasileña está sufriendo también las consecuencias de esta crisis mundial. Y antes de la propia elección no faltaban algunos analistas ligados al PT que decían que Dilma iba a tener un tiempo muy difícil, no solamente en lo político interno con respecto a su partido, porque también hay luces y sombras, sino que también con respecto a afrontar el tema económico, ¿verdad? Que va a tener que dar una respuesta, incluso hay que ver a quién nombra el ministro de Economía. Ese es el dato más importante, porque hay candidatos muy claros del sector financiero y neoliberal, como Trabuco es uno de los que mencionan, que habían sido propuestos por el sector de los bancos. Hay un viejo presidente de bancario de bancos, también que fue presidente del Banco Central, que es otro de los candidatos que tienen el sector financiero, y no se mencionan muchos nombres de candidatos de ministro de Economía de la propia Dilma, salvo Aloisio Mercadante, que es un hombre de su extrema confianza, pero no es un economista, sino que es un político. Y bueno, habrá que ver cuál es. Yo creo que ahí se va a dilucidar un poco si ese ajuste va a ser sobre el costo de los trabajadores y con una mayor desocupación y demás, o si se va a buscar algún otro mecanismo de que no se dé marcha atrás con el nivel de ocupación y de ingresos de los trabajadores, y que se ponga un poco más el acento en lo que los bancos y el sector financiero tiene que aportar. Jorge, por otro lado, uno de los temas que también tiñó bastante la campaña y que fue uno de los motivos por el cual Aysén Ebes puso énfasis en eso, es el tema de la corrupción. De la corrupción durante el gobierno del PT. Obviamente Aécio no es el más indicado para hablar de corrupción de nosotros, cuando él en su fila también tiene esa lacra habitual en cada uno de nuestros países. Pero Dilma, el día que del festejo, el domingo, dijo claramente que iba a apuntar muy firmemente sobre ese tema de la corrupción. ¿Cómo lo ves a eso? El problema de la corrupción en todos los países es bastante grave, pero en Brasil es particularmente grave, porque el sistema político que tan fragmentado en el sector parlamentario es un hervidero de mecanismos de corrupción. Por lo tanto, yo te diría que si no hay una reforma política, y ahí se va a ver si los sectores conservadores están dispuestos a que la haya, si no hay una reforma política es muy difícil que estructuralmente se modifique algo con respecto a la corrupción. Reforma política que tiene mucho que ver con que el sector privado en Brasil no tiene ningún límite para financiar campañas de quien sea, y bueno, esto no hay ninguna reglamentación, no hay ninguna posibilidad de modificación hasta que no haya una reforma, y en general los sectores conservadores son muy reacios a que esto ocurra. Y la actual composición del Parlamento brasileño, aun cuando el PT sigue teniendo una mayoría, pero para tener una idea, hay más de 500 legisladores, el PT como primera minoría en realidad tiene 80 bancas, demuestra que si no tiene alianzas, incluso con sectores de centro y de centro-derecha que conforman su propia alianza, si no hay una movilización social muy fuerte para que esto se produzca, incluso la posibilidad, hasta que en algún momento se planteó, de una consulta popular para ver si, pues, seguramente la gente votaría porque haya una reforma profunda de la política electoral y de la financiación de la política en general. Si no hay eso, es muy difícil que esto pueda avanzar. Y si en eso no avanza Dilma, que lo dijo y lo mencionó en su primer discurso, después de aceptar de dar de comprobarse que habría vencido. Si no pasa eso, a mí me parece que es muy comprometida la situación de Dilma, incluso en la gestión futura, con estos 4 años de gobierno. Sí, sí, evidente. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo avanza esta, seguramente la semana que viene ya tendremos más nombres para sobre el gabinete, quiénes van a integrar este equipo de Dilma. Vámonos a Uruguay, porque ahí también hubo elecciones, primera vuelta, ganó el Frente Amplio, Tabaré, logró lo que se temía de que no iba a lograr poco antes de la elección, que era mayoría parlamentaria. Había muchas dudas sobre cuánta cantidad de votos iba a sacar Tabaré Vázquez. Incluso logró una ventaja bastante amplia con respecto al candidato del Partido Nacional de la derecha uruguaya, Lacalle Pou. De todas maneras, más allá de que se viene una segunda vuelta donde se van a unir el Partido Colorado y el Partido Blanco, o por lo menos los líderes, porque habrá que ver si los votantes están de acuerdo con hacer esa alianza, parece ser que no hay mayor inquietud para que Tabaré Vázquez vuelva a la presidencia. Que lo que pasa es que la suma del Partido Colorado y del Blanco, aún matemáticamente, suponiendo que todos se sumasen y votasen a favor de Lacalle Pou, no les alcanza para poder triunfar en la segunda vuelta. Seguro. Nosotros hemos dicho habitualmente ser bastante críticos con respecto a la política que ha llevado adelante el Frente Amplio, más allá de que, bueno, ha ganado las elecciones, y eso obviamente es lo que quieren los uruguayos, o por lo menos una parte de los uruguayos. El tema es qué política va a desarrollar Tabaré, al que ya lo conocemos por haber gobernado, por haber empezado a todo esto que después se desarrolló con Mujica, que es el tema de abrirle la puerta muy fuertemente a las multinacionales, a la megaminería, a las pasteras, a todo lo que contamina el Uruguay, y también tener una política vinculada a los derechos humanos bastante para atrás, en función de que se jugó a casi nadie de los militares, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, y obviamente eso también generó muchas críticas, además de la crítica de la gente que está planteando desde el interior que no hay agua, que la tierra cada vez está dedicada más a la soja y no a otros cultivos. O sea, ¿cómo ves esta nueva etapa de Tabaré, si es que gana, como parece ser, en la segunda vuelta en noviembre? Bueno, hay dos cosas que me parecen significativas. Una, que logró, como quien dice, raspando la mayoría suficiente en el Parlamento, y lo logró con la candidata que es Macarena Gelman, que se presentaba como primera diputada por la lista que no respondía precisamente a Tabaré, sino a otro sector más de izquierda y más vinculado al partido de la Victoria del Pueblo, que tradicionalmente ha peleado por el tema de los derechos humanos, y es de imaginar que la misma Macarena también va a estar en la misma tesitura. Habrá que ver si esto alcanza para modificar la política, que es cierto que ha sido muy, muy débil del Frente Amplio sobre esta cuestión. Y el otro tema que me parece importante es que también fracasó el referéndum, la consulta popular, para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, que era realmente el tema de la mano dura de la manera más brutal y primitiva que se puede imaginar, y finalmente, y afortunadamente, esto no cuajó como querían los sectores más conservadores. Habrá que ver si esto no vuelve a reaparecer con otro tipo de planteos, y del propio Tabaré también, ¿no? Sí, además hay que decir que es verdad que se ganó, pero también se ganó por poco. O sea, que hay una gran parte de la sociedad uruguaya muy conservadora, muy volcada a la mano dura para castigar lo que ellos llaman la delincuencia y el tema de la inseguridad. O sea, a mí me sorprendió, o sea, me alegró que se ganara, que no se bajara la imputabilidad, pero también me sorprendió la cantidad de gente que puede aquí pasar también aquí en la Argentina, obviamente, que está de acuerdo en esta política poco garantista, ¿verdad? Sí, y además en un país que si uno lo mira con los índices latinoamericanos, está entre los mejores, los países más seguros. O sea que ahí también juega el problema de los medios de comunicación que hacen campañas para mostrar una supuesta inseguridad que en el caso de Argentina o de Uruguay o de Cuba no existe prácticamente. Bueno, y escuchamos ahora a Elizabeth Monteagudo y el grupo Fadeiros en la canción El patio de los amores. Nunca me río, no veo mis sueños pasar ante mí. Sentada en un camerino voy, mi memoria no crece feliz. A todos pensé amar, y a cada uno y a cada cual. Y nadie me supo dar ese verbo amar que hace tanto mal. A todos pensé amar, y a cada uno y a cada cual. Y nadie me supo dar ese verbo amar que hace tanto mal. Y cuando yo vi pasar la marcha popular al lado de tu cuerpo, tus ojos fui a encontrar, perdí el mirar y caí como muerta. Y cuando yo vi pasar la marcha popular al lado de tu cuerpo, tus ojos fui a encontrar, perdí el mirar y caí como muerta. Dios mío, que me parió, pasa el salto frío y paro en el chueco. Oh María, que fastidio, ser un mismo ser que tiene dueña. Dios mío, que me parió, pasa el salto frío y paro en el chueco. Oh María, que fastidio, ser un mismo ser que tiene dueña. Yo vi pasar la marcha popular al lado de tu puerta, tus ojos fui a encontrar perdiendo mirar y caí como muerta. Y cuando yo vi pasar la marcha popular al lado de tu puerta, tus ojos fui a encontrar perdiendo mirar y caí como muerta. Dios mío, que me parió pasar tanto frío y perder el sueño. Oh María, que fastidio, este hombre no es final, ya tiene dueña. Dios mío, que me parió pasar tanto frío y perder el sueño. Oh María, que fastidio, este hombre no es final. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de México y de todo lo que viene ocurriendo con este drama de los 43 normalistas, estudiantes desaparecidos desde hace ya más de un mes en la localidad de Guerrero. Esta semana hubo todo tipo de movilizaciones, cortes de rutas, bloqueos a ciudades, incluso el día jueves también hubo protestas muy fuertes en Guerrero. El miércoles tenía que llegar el nuevo gobernador de Guerrero, porque el anterior, Ángel Aguirre, por la presión popular renunció, y fue recibido el nuevo gobernador con prácticamente la toma de la Casa de Gobierno de Guerrero. Hubo quema de coches, se arrojaron cohetes. La gente está realmente indignada. Este hecho de los 43 desaparecidos, más toda la cantidad de fosas con cadáveres que están apareciendo en estos días, no solamente en Guerrero, sino en otras localidades, están provocando verdaderamente un levantamiento generalizado del pueblo mexicano, con los estudiantes a la cabeza, hay que decir, los estudiantes y los profesores de magisterio, sobre todo de todos estos sindicatos de base. que permanentemente están fogoneando la lucha en México. Los familiares exigieron una reunión con el presidente Peña Nieto y allí fueron al Palacio de los Pinos, estuvieron más de 3 horas hablando con el presidente y discutiendo, y no realmente no recibieron nada más que excusas, que atajos, en el sentido de echarle la culpa al narcoparamilitarismo, cuando ellos están absolutamente convencidos, tanto los familiares como las organizaciones estudiantiles, de que esto se trata de un crimen de Estado. Finalmente, después de la reunión con el presidente, se firmó una especie de minuta, un acuerdo, en el cual, por un lado, el gobierno profundizará y rediseñará el plan de búsqueda que la Secretaría de Gobernación presentó a padres de familiares. Después se establecerá una comisión mixta de seguimiento de información. Siempre que no se puede resolver nada, obviamente en la Argentina se forma una comisión para intentar resolverlo y no, después no pasa absolutamente nada. Y el tercer punto, el gobierno de la República y en especial la Procuraduría General continuará brindando todas las facilidades y el apoyo al equipo argentino de antropología forense, que es en el único que confían los familiares. Son el grupo más importante a nivel de antropología forense que hay, yo creo, en este momento, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, y realmente por eso los familiares han exigido que esté ese grupo, que es al único que le van a realmente dar crédito a lo que ellos digan. Y el cuarto punto, el gobierno reconoce a los integrantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos como una comunidad estudiantil que se encuentra agraviada por los hechos ocurridos los días 26 y 27. El tema ahora es cómo sigue esto. Obviamente van a seguir apareciendo fosas y hasta que no aparezcan los normalistas vivos, como lo está planteando la mayoría de la población, o en otro caso, que es la parte más dolorosa, si aparecen muertos, obviamente se verá quién es el responsable de todo esto. Obviamente que los estudiantes ya lo saben, son la policía y todos los entramados, obviamente, de la policía con los narcos, que eso sí existe en todas las localidades de México y que abarca, obviamente, hasta el propio Estado. Así que, bueno, así están las cosas en Ayotzinapa, en Guerrero y, por supuesto, en todo México, con el estudiantado levantado como pocas veces se recuerda. Sí, justamente en uno de estos levantamientos en la Plaza Central de México, capital de EFE, en la Plaza del Zócalo, habló la escritora mexicana Elena Poniatowska y queríamos rescatar un fragmento de esta locución. Hoy, domingo 26 de octubre, a un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, reclamamos aquí, en el centro del país, en la capital de México, la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta, regrésenlos. La Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, es muy pobre, pero es el único lugar donde los que nada tienen pueden recibir una educación superior gratuita. Es la única opción de los campesinos que han escogido ser maestros rurales. Las habitaciones de los estudiantes de la Normal evidencian la miseria, el abandono de los muchachos, su comida también. Cuando a uno de ellos le sirvieron leche, exclamó que era la primera vez que la veía y sonrió al decir que le gustaba. Así como la leche, son muchos los alimentos que los chavos desconocen. Sus camisetas, sus mochilas, sus suétercitos, recargados en los muros de su cuarto vacío, sus utensilios de plástico, todas sus prendas son prendas de pobre. Ya es hora de que en México hablen los pobres. Ya es hora de que los ciudadanos se manifiesten por encima de los partidos,

Bueno, hemos ido dos veces a la embajada. La primera presentamos una carta con exigencias al embajador, ¿no?, que nos pudiera informar cómo iba el caso, y bueno, pidiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes, castigo a los responsables. La segunda vez fuimos por la respuesta, lamentablemente no obtuvimos ninguna respuesta satisfactoria. El embajador desconocía hechos, datos del caso que era evidente que tenía que saber, y no nos quedamos como cortos con la respuesta, y bueno, ahora tenemos más bien por delante otro tipo de actividades más sociales, no más de presencia en las calles, en las plazas, y codo a codo con organizaciones sociales de acá. También estuvo con nosotros y nosotras Mónica González e Iván Castaneira. Son documentalistas. Mónica especialmente empezó como fotógrafa y empezaron con un proyecto de desapariciones hace unos años que se llamaba Frío en el alma, y que constan de unas fotografías de Mónica donde iba recogiendo los lugares, las personas, con la foto del familiar desaparecido, niños, niñas. Realmente son emotivas, hermosas. Todo lo tienen colgado en internet, lo pueden ustedes ver, Frío en el alma. Y el segundo proyecto es justamente un proyecto que necesitan hacer porque se les queda, como ella misma dice, se les queda pequeña la fotografía y las notas y las cartas. En este caso, filman los testimonios, luego ya hacen documentales. Esto se llama Geografía de Dolor y está también como webdoc en internet. Vamos a ver qué nos contaba Mónica González. Sí, bueno, nosotros somos un colectivo que se llama Salvé. Hemos estado documentando desde hace 3 años las desapariciones forzadas y desapariciones como a jóvenes, a mujeres, para trata de mujeres. Y empezamos haciendo Frío en el alma, que es un web documental que se puede ver en la red, en internet, sobre la desaparición forzada de los jóvenes en el norte del país. Esto fue en el 2008 y 2010, ellos desaparecieron en esas fechas, y básicamente todo se desencadena desde que el expresidente Felipe Calderón empieza a hacer declara una guerra, ¿no?, para empezar a militarizar el país y poder tener un control con el ejército. En el caso de Chihuahua se puede especificar claramente cómo llegó el ejército y después la Policía Federal para hacer una intimidación a la población. Y bueno, eso desencadenó en muchísimas violaciones a derechos humanos a la comunidad, sobre todo los jóvenes. Esto ya lleva aproximadamente 10 años en México. El estado de Guerrero tiene una historia de lucha constante, sobre todo en la clase de los normalistas, la escuela de Ayotzinapa. Son muchachos que estaban deseando ser maestros rurales, o sea, gente que se dedica a educar a la comunidad, de muy bajos recursos. Esta escuela ha sufrido varias intimidaciones desde hace mucho tiempo, ¿no? Es histórica, ¿no? Ahí estuvo los Cabañas, ahí estuvo Genaro Vázquez. La comunidad de Guerrero, específicamente Ayutla de los Libres, se levantó hace 2 años en autodefensa, en policía comunitaria. Entonces llevan resistiendo durante mucho tiempo, tratando de luchar en contra de tanto la represión de Estado como del narcotráfico, crimen organizado. Específicamente en Ayotzinapa, lo que pasa con los 43 muchachos es que se está tratando de culpar o incriminar, uno, primero a ellos con la guerrilla, y a la comunidad con el crimen organizado. Esto es un pretexto que estamos viendo por medio del Estado mexicano para poder adentrar y llegar a irrumpir con el ejército específicamente e intimidar a las organizaciones y el tejido social, sobre todo las organizaciones sociales que ya llevan un tiempo haciendo lucha constante para defender el territorio. Específicamente lo que pasa en México, en muchos de los estados, no nada más en Guerrero, pero en Guerrero ha sido muy emblemático. El problema es que se está tratando de desplazar a la gente. Hay un desplazamiento interno del que no se está hablando. Hay un desplazamiento interno para la población por los recursos naturales, ¿no? La minería, las reformas, nuevas reformas, la reforma energética está específicamente beneficiando a mineras en el extranjero como canadienses, estadounidenses, y eso es un pretexto para sacar a la población. Hay crímenes como este, de 43 estudiantes desaparecidos, son apenas un botón de muestra de lo que está pasando realmente en el país. Todo el norte, en Chihuahua, desapareció un pueblo completo de 300 personas, en Coahuila, y de eso no se ha hablado, más solo salieron dos notas periodísticas y las locales. Y escuchamos ahora al otro compañero venido de México, Iván Castaneira, que nos decía. Pues mira, Geografía del Dolor es un documental que nació a partir de un proyecto fotográfico de Mónica, que ya platicó un poco este proyecto de las postales y la fotografía. Después empezamos a ver que las postales y la fotografía nos sobrepasaba, ¿no? O sea, era demasiado lo que nos estaban contando, lo que estábamos escuchando, lo que nos estaban diciendo estas personas que nos daban su testimonio, que decidimos hacer algo y bueno, grabarlo, ¿no? Que fue como el otro medio que nosotros tenemos. Y empezar a hacer un trabajo documental, ya como más formal. De ahí, pues, como dices, esta es una situación que no lleva, o sea, que no es reciente, lleva muchísimos años pasando. Hay una situación de desaparecidos, como decíamos, 26,000 desaparecidos oficialmente, ¿no? Y a partir de ahí, pues, y de los testimonios, dijimos, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que denunciar, tenemos que utilizar este trabajo y tenemos que hacerlo porque queremos que tener una memoria de esta época del país, de esta época que está pasando México, porque no es algo, o sea, para mí es de las épocas más, claro, no he vivido muchas otras, pero es una época muy fuerte, ¿no? O sea, es una época que está pasando algo demasiado trágico en México y que no podemos simplemente pasar a través de este momento sin que quede una memoria de lo que está pasando, ¿no? Para denunciar en algún momento de la historia, creemos que este trabajo puede servir para que sepa el mundo qué pasó en México, ¿no? ¿Por qué aparecen fosas por todos lados? ¿Por qué no hay gente en sus casas? ¿Por qué está desapareciendo? ¿Por qué se está quedando la gente sin esperanzas, ¿no? Hay una cosa que en este caso quedó clarísimo. No importa qué partido. O sea, una vez es el PRI, otra vez es el PRD. Hay una complicidad partidaria. O sea, la complicidad de la política mexicana con los narcos, con la violencia, con el terrorismo de Estado, es todo uno. Sí, como dices, no importa el color, no importa el partido, no importa si sea de izquierda o derecha, políticamente hablando en México. Más bien yo creo que hay algo que lo que pasa es que si algún político cae, se va a romper esa cadena perfecta de impunidad que existe en México. Entonces, ninguno quiere caer, porque sabe que se le va a caer todo, ¿no? Entonces, sea PRI, PAN, PRD, el partido que sea en este país, bueno, en México, perdón, pues simplemente no va a pasar nada, ¿no? Son intocables la clase política. Por más que estén coludidos, por más que haya evidencias de que estén metidos con narco, de que tengan nexos incluso familiares con jefes de plaza, con líderes de bandas, no caen, ¿no? 43 compañeros desaparecidos. Presentes. 43 compañeros desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, y ahora vamos a escuchar al trovador mexicano ya fallecido, José de Molina, un gran luchador que hace un recuerdo de las víctimas estudiantiles de Tlatelolco, cuando el 2 de octubre del 68 fueron asesinados por este mismo Estado mexicano que ahora está encubriendo a los asesinos de Guerrero. Habla José de Molina y luego canta Amparo Ochoa en esta plaza. Hace exactamente también 27 años, aquí en la Ciudad de México, en el corazón del país, de la nación, hubo una masacre brutal a 500 metros de lo que llamamos el Zócalo del Palacio Presidencial, a 500 metros o a 700 de donde se asientan los poderes de la nación, del Palacio de Gobierno. Esto ocurrió en Tlatelolco, una masacre que nunca vamos a saber tampoco cuántos fueron los que murieron, porque siempre se esconde la información aquí. Es curioso, ya han llegado a tal grado de corrupción, de esconder la información, que a veces también, como cuando sucedió esto del terremoto, escondieron la información cuando el terremoto pues no era culpa de ellos, ¿no?, del gobierno. Aunque como dijo Lenin, si llueve mucho es culpa del gobierno y si no llueve también. Es decir, el gobierno es el enemigo. Aquel que empieza a decir, bueno, en esto tiene razón el gobierno, realmente entonces ahí empieza a flaquear su ideología, sus ideas. No podemos hacerle concesiones al enemigo. Eso lo sabe el animal más elemental. Cuando va a pelear siempre está en guardia. No da la espalda para que lo ataque su enemigo. Desgraciadamente, en los movimientos de izquierda de mi país, siempre ha sucedido que hacemos concesiones con el enemigo. Cuando digo el gobierno, muchachos, también quiero hacer una aclaración. Atrás del gobierno está el verdadero poder. ¿Quiénes impulsaron para la masacre de Tlatelolco? Los de siempre, los industriales, los comerciantes, los banqueros, los bolseadores. Los bolseadores son los de las casas de bolsa. ¿El gobierno qué es? Es el títere de ellos. Hasta ahorita donde estamos, en la época cedillista, pues hemos visto pasar Alemán, López Mateo, Ruiz Cortines, Díaz Ordaz, López Portillo, López Mateos, el otro sinvergüenza de la Madrid, el ratón este pillo de Salinas. ¿Y qué? Ellos pasan. Pero el poder queda. El poder lo tiene el dinero, muchachos. El que tiene el dinero, ese tiene el poder. Así que no nos engañemos en cuanto a eso. Que realmente el que tiene el poder de dinero tiene el poder político también. En 1968, pudiendo haber un diálogo, la cerrazón del gobierno y de los ricos de este país impidió un diálogo. Es decir, si nos hubiera dicho, por ejemplo, el gobierno, muchachos, hagamos una tregua para que pasen las Olimpiadas, ustedes conocen a los jóvenes, ustedes son jóvenes también. El joven es generoso, se hubiera dado la tregua y después continuábamos con nuestro problema. Después de todo, las peticiones eran puramente administrativas. No había peticiones de fondo de cambio de las estructuras económicas. Se pedía la derogación de un artículo, que se removiera un jefe policiaco, que se soltaran los presos políticos, ya estaban haciendo viejos ahí. Pero realmente no había un movimiento así de cambio de estructuras. Así que, digamos, revolucionarios, para que mereciera una respuesta como la que tuvo. Así las cosas, muchachos. El gobierno actuó con brutalidad, como siempre actúa contra el pueblo. Y quiero que quede bien claro, porque por ahí andan unas peliculitas mentirosas que han hecho muchachos, hombres que estudiaron conmigo hace 30 años, arte también. Peliculitas que exculpan a los militares. Los asesinos de Tlatelolco, que quede claro, y para la historia, fue la soldadesca, fue el ejército, no fue gente descontrolada, como quiere hacernos ver las peliculitas que hace IMCINE, que patrocina IMCINE. Esta canción yo la hice, yo creo que 24 horas después de la masacre, porque quiero decirles que yo soy un sobreviviente de aquellos acontecimientos. No me enorgullece. Sencillamente me tocó estar en ese momento. No me siento valiente, no soy tan valiente, soy como cualquiera de nosotros. Pero nada más que a veces le toca uno estar en un lugar y a veces le toca también hacer este tipo de trabajo. Cuentan que los pajarillos callaron sus trinos para no cantar. Cuentan que la golondrina emigró temprano para no mirar. Porque al cruzar nuestra ciudad, de rojo su plaza ancestral. Vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza imperial. La sangre hace costradura, no se derrite con llanto, ni se limpia con lamentos, ni con lágrimas se lava. Oiga lo que estoy diciendo, no me importa que se azore, levántese, tome un arma, haga algo, pero no llore, haga algo, pero Continuamos con más Resumen Latinoamericano. He venido caminando desde Artigas hasta acá, por la tierra y contra la pobreza. Homenaje a Raúl Bebe Sendic, revolucionario uruguayo de la patria grande. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando, ¡viva Sendic y Utah! Sábado 8 de noviembre a partir de las 14 horas, en Anfiteatro de ATE, Avenida Belgrano 2527. Participarán Jorge Tamberos Abalsa, Seña Ité, Jorge Rodas, Félix Díaz, Deolinda Carrizo, Vicente Citolema, Rafael Kleiser. Videos, conferencias, música en vivo. Sábado 8 de noviembre a partir de las 14 horas, homenaje a Raúl Bebe Sendic. Anfiteatro de ATE, Avenida Belgrano 2527. Cuente conmigo, parceros, para la revolución. Bueno, y seguimos en México con esta tragedia de los 43 normalistas desaparecidos y todos esos familiares que le están pidiendo al gobierno que aparezcan con vida. Les presentamos ahora una entrevista al padre Alejandro Solalinde, que le hacía a Telesur hace unos días. Él es sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes, es coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano. También es director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria e integral, además de orientar a los migrantes del Centro y Sudamérica en su paso hacia Estados Unidos. Vamos a escuchar las graves acusaciones que hace el padre Alejandro Solalinde al gobierno de México. Y quiero comenzar preguntándole sobre esa reunión que sostuvo el día de hoy. ¿Cómo valora usted esa reunión hoy con la Procuraduría General de México? ¿Qué conclusiones saca de esa reunión? Además, porque coincidió la información que usted tiene con la que tiene también la Procuraduría. Totalmente, totalmente. Yo digo el 80%... porque toda la información que se dio coincide, menos una fuente. La tercera fuente que yo tengo es un estudiante que fue víctima de dos ataques. El procurador me dijo que eran tres ataques. Esta fuente no la tenía él, esta información no la tenía él, se la pasamos en mi declaración escrita. Lo demás sí coincide. El problema es que tenemos que esperar a que el equipo argentino de antropología forense confirme estos datos y diga quién es quién. La identidad todavía no ha sido confirmada. Por lo tanto, la búsqueda de esos 43 muchachos estudiantes sigue en pie. También se pidió medidas cautelares para proteger las 43 familias, pero también los estudiantes de Ayotzinapa, de la normal rural. Asimismo, se le notificó que el día de ayer empezamos una reunión que terminó propiamente a las 0:30 horas de este día con representantes de familias de Ayotzinapa, de los estudiantes desaparecidos y también de los representantes de los estudiantes. Ellos pidieron protección. Se le solicitó a la PGR, a la Procuraduría General de la República Mexicana, medidas cautelares para que estos muchachos, estas familias, sean protegidas. También se transmitió la voluntad de este grupo en el sentido de que invitaban a la Procuraduría a implementar su búsqueda, su investigación, con instrumentos quizá más sofisticados, pero más efectivos. No solo los drones, sino otro tipo de tecnología, como láser o apoyo satelital. La Procuraduría lo aceptó y dijo que lo va a integrar. Padre, y sabemos que debe resguardar la identidad de sus fuentes, pero nos gustaría saber si son estudiantes o son funcionarios quienes le están entregando esa información, padre. ¿Y cómo fue que estas personas lograron dar con usted y llegaron a contactarlo? Bueno, la identidad obviamente no se la puedo revelar, tampoco me la pidió el procurador, pero sí le puedo decir que todas esas 5 fuentes son auténticas, dijeron la verdad, porque todas ellas, excepto el estudiante que no estaba registrado por la Procuraduría, todas coinciden exactamente con las investigaciones que el procurador ha hecho. Todas, absolutamente todas, fueron fidedignas. El problema está, yo les quiero explicar este asunto que es muy importante. Sí, demuestra que algunos estudiantes, no sabemos cuántos, fueron asesinados de esa manera. Pero para el movimiento de las familias de los normalistas y para los estudiantes, ellos han tomado una decisión que yo no había entendido, pero ya la comprendí. Ellos no aceptan que le digan, sí, fíjense, últimamente los que hay en estas fosas, que son 30 cuerpos, sí son de los estudiantes. Sí son. Ellos no lo aceptan porque dijeron, a nosotros no vamos a aceptar que nos digan estas cenizas, estos rescoldos son de sus deudos, sí se murieron, los quemaron, aquí están y se cierra el expediente y se acaba todo. No. Ellos dicen, esto no lo vamos a aceptar. Para nosotros hay 43 desaparecidos. Nuestra lucha, nuestras movilizaciones en todo el país van a aumentar hasta que aparezcan con vida. No aceptamos otra cosa. Se los llevaron vivos, vivos los tienen que entregar. Esa es la posición de los familiares, pero también de los estudiantes. El problema está en que ya el gobierno está empezando a comprar a las familias, está empezando a sobornar a las familias dándoles dinero para que ellos ya no exijan justicia. Son familias muy pobres, Abraham. Padre, ¿en qué consiste esa compra que usted está diciendo? ¿Darles dinero por qué razón? Darles dinero, son pobres. Se les está empezando a dar dinero a causa de que, bueno, ya renuncien a la justicia, que no hagan más movilizaciones. Unos son muy conscientes de ello, pero otros no. Son muy humildes, muy pobres. Y entonces el dinero que ellos están recibiendo, de alguna manera, les va ganando la voluntad para que ellos ya no luchen por la justicia o ya no luchen para que su misma familia reciba esa justicia de su ser querido que fue asesinado o por lo pronto desaparecido. Contábamos que están desaparecidos estos 43 jóvenes, pero no hemos contado esa otra parte de la historia en la que sus informantes han dicho que fueron calcinados estas personas. Por favor, quiero que nos ayude a que nuestra audiencia a esta hora sepa de esa información y la misma información que está manejando la Procuraduría General de la República de México. La misma información que yo tengo fue esta, que reconstruyendo los 5 informantes que tengo fue que la policía estatal, pero también la municipal, atacan, empiezan a tirar como tirar un objetivo militar a los camiones donde venían los normalistas. Ya ustedes ya vieron, caen 17 heridos, hay 6 muertos por lo pronto, y a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que quedan, se los llevan policías en vehículos oficiales con armas también reglamentarias oficiales del Estado mexicano y los desaparecen. Todo esto es una acción de Estado. Donde hay la diferencia es Tanto la Procuraduría como la investigación que tenemos nosotros, bueno, los testimonios que tenemos, coinciden en que fueron llevados esos migrantes, estos normalistas, los hicieron subir una cuesta porque tenían que ir por su propio pie, los hicieron caminar. Una vez llegaron allá, los pusieron en una fosa, algunos heridos, vivos todavía, otros ya muertos, otros no sabemos cómo los han de haber matado, pero todos los ponen ahí, le ponen leña, le ponen madera, le ponen diésel y los queman. ¿Sí? Esto es. No se puede probar que los que están ahí son los normalistas, porque el trabajo, insisto, del equipo argentino de antropología forense aún no ha terminado su trabajo. Por lo tanto, ni el gobierno tampoco, ni la PGR puede decir si eran o no eran. Pero insisto, esto es irrelevante ante la posición muy clara, muy definida de del movimiento, porque ya es movimiento Familias Normalistas a nivel nacional e internacional, ya es un movimiento. Dicen que ahora lo que les interesa es tomar como bandera, no que les entreguen a unos restos para velarlos, sino piden, exigen vivos a sus seres queridos. Mientras no aparezcan, estos 43 compañeros estudiantes normalistas pobres va a seguir su lucha y va a seguir la movilización nacional e internacional. Los laberintos que crea el tiempo se desvanecen, solo queda el desierto. El corazón, fuente del deseo, se desvanece, solo queda el desierto, la ilusión de la aurora y los besos se desvanece, solo queda el desierto. Los laberintos que crea el tiempo se desvanecen, solo queda el desierto. El corazón, fuente del deseo, se desvanece, solo queda el desierto. La ilusión de la aurora y los besos se desvanece. Solo queda el desierto, solo queda el desierto, un ondulado desierto. Y seguimos escuchando la entrevista al padre Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos en México. Padre, ¿por qué cree usted que atacan a las normales rurales? ¿Y por qué, además, Guerrero, padre? Bueno, tal vez el gobierno tenga una explicación, pero los hechos hablan. Por ejemplo, las normales rurales han sido un dolor de cabeza para los gobiernos, porque son críticos, porque son de izquierda, porque son de oposición, porque son activistas, son muy pobres, y quizá por ser muy pobres, ellos también ven las cosas de otra manera desde abajo. Voy a dar un dato. Nuestro secretario de Gobernación, el ministro del Interior, cuando era gobernador de Tula, de Hidalgo, perdón, cerró la normal de Hidalgo. Pero siempre han pretendido cerrar las normales porque son un foco de conciencia, porque son un foco opositor. Y para este modelo de Peña Nieto, que ha configurado un Estado totalmente neoliberal capitalista, estas voces no caben. No cabe la oposición, no cabe la disidencia, La prueba está en que muchos de los luchadores sociales han sido criminalizados y están en las cárceles, son presos políticos. Ahora, padre, hablemos del gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno regional y el gobierno local. ¿Cómo considera usted que ha sido la participación de estos tres niveles en esta, en este hecho y en la investigación que se está llevando a cabo? Bueno, el gobierno es un sistema. Lo acaba de decir antier el presidente Peña Nieto. Él dijo, quiero recordar que hay una coordinación total entre el gobierno federal, el estatal, el municipal. Hay una coordinación total. Nuestro gobierno es un sistema. Nuestro sistema político mexicano igual. Hay una coordinación. No puede decirse que un subalterno haga cosas fuera de lo que le ordenen, porque es una cadena de mandos. Entonces, esto ha venido siempre así. Si un subalterno toma decisiones que no le corresponden, la va a pasar muy mal. Por eso hay una corresponsabilidad en todo esto y hay una acción de Estado. Lo que pasó fue un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado, porque fueron policías estatales, municipales, los que hicieron esto. No fue la delincuencia que irrumpió y que hizo esto. Todo eso que le describo yo lo hizo el Estado, fueron agentes del Estado mexicano. Padre Alejandro Solalinde, ¿cree usted que la separación de su cargo de este gobernador va a contribuir con la investigación a que aparezcan los 43 jóvenes? Va a ayudar un poco, pero de ninguna manera, porque él también es responsable. Él también es responsable. Preocupan varias cosas. En primer lugar, que la prioridad no es cierto que para el Estado mexicano la prioridad sean ni las familias, ni las víctimas, los desaparecidos o los estudiantes. No, la prioridad son los tiempos políticos. La prioridad es 2015, que ya vienen las elecciones y eso les preocupa. Pero hay un punto que me preocupa a mí. Van a quitar un gobernador que desde antes de haber sido gobernador fue elegido por el partido del PRD y como el mejor hombre. Y ya era señalado como responsable o corresponsable en la muerte de decenas de miles de PRDistas que fueron ultimados en Guerrero. Mi preocupación es, se va a quitar una persona y va a venir otra del mismo sistema. ¿Será igual o será peor? Y viene realmente con consigna. No hay diferencia. El grupo político, la clase política, con honrosísimas excepciones, es la misma. Por eso yo no creo que vaya a venir una persona, vayan a designar una persona diferente, porque no hay una cepa, digamos, con ética, no hay una cepa con responsabilidad, con amor a la justicia. Yo no sé de dónde van a importar ese tipo de gobernador interino. Los padres de los desaparecidos no confían en las investigaciones que está desarrollando el gobierno, padre. ¿Cree usted que está sustentado el hecho de que no haya confianza en esa investigación? Yo creo que sí, ni yo confío tampoco. Las instituciones son necesarias, pero desgraciadamente se han corrompido y han llegado a la impunidad. Nosotros sabemos que la ley es facciosa, que no se respeta, no hay un Estado de Derecho, que hay un uso faccioso de la ley y que aún la misma Procuración de Justicia y las cárceles mismas son un arma para castigar a la disidencia, para castigar a la oposición. Sí preocupa mucho, yo dudo mucho que esto vaya a redundar en un cambio. Por eso yo creo que los estudiantes son muy inteligentes al estar generando un movimiento que obligue al gobierno a hacer grandes cambios y no poner parches o paliativos o peor, más de lo mismo. Ahora, padre, usted confirma que no fue el crimen organizado el que participó en la desaparición de estos 43 jóvenes y del ataque al resto de los jóvenes que estaban ahí, los 80. ¿Fue la policía de ese municipio? Por supuesto que sí, absolutamente, eso está claro. El mismo procurador lo reconoció, no sea. Fueron policías estatales, municipales, los que dispararon con armas reglamentarias, ¿verdad?, con uniformes, con personal, con recursos del Estado, a la población estudiantil. Fueron ellos los que dispararon, los que generaron los 17 heridos, los 6 muertos, Y ellos son los que se llevaron en vehículos oficiales, en patrullas, ¿verdad? Policías, los que desaparecieron estos 43 normalistas. Son ellos. Hasta aquí todo esto es el Estado. Si después este mismo Estado, que está infiltrado en muchas partes de la República Mexicana y que realmente no se sabe dónde está la diferencia entre el crimen organizado y los funcionarios públicos, los entregaron, según la versión de la Procuraduría del Gobierno de México, eso es otra cosa. Pero hasta aquí, esto es un crimen de Estado, es un crimen de lesa humanidad. Lo demás ya se verá. Pero los testimonios, todos los testimonios que he recogido, nadie habla de que realmente la policía haya entregado a delincuentes, a criminales, a los normalistas, y luego ellos, que son los malos, y no los policías, que son los buenos, los ultimaron. Eso no puede ser. ¿Por qué considera, padre, entonces, que se ha tomado con tanta tibieza desde el gobierno federal esta situación? ¿Por qué no hay una posición conclusiva o por lo menos más firme de parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sobre este caso que tiene hoy día abierta la expectativa en el mundo entero? Bueno, hay que decirlo claro. El gobierno de Enrique Peña Nieto es un gobierno simulador. Simula respetar los derechos humanos, pero en la práctica no le interesan. Por eso hay que entender esto, porque las personas pueden entender esa imagen que da el Estado mexicano hacia afuera, muy respetuoso de los derechos humanos, pero hacia adentro, en realidad no. Lo que les interesa mucho son ese manejo político redituable para ellos. Yo quiero ser muy claro. Ellos están manejando los tiempos, están administrando esta tragedia con fines políticos. Y lo primero que les importó fue hacer un control de daños político, un control de daños partidistas. Y lo más importante, hacia la opinión pública mundial, que se ha volcado, se ha indignado sobre este tema, un control sobre daños a las inversiones. Porque todo el funcionamiento de las reformas de Enrique Peña Nieto dependen de las inversiones. Hay entidades, hay países que no van a invertir si se están atropellando los derechos humanos de esta manera. Padre, un grupo de ciudadanos mexicanos dio un plazo de 2 días al gobierno federal para que aparezcan los 43 jóvenes. Además de eso, están pidiendo la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Usted qué opina de estas dos cosas? Que sería muy saludable. Para México sería muy saludable. El problema es, ¿a quién van a poner? ¿De dónde va a salir un político mejor? ¿De qué cepa? ¿De qué escuela? Díganme, ¿de dónde? Porque la clase política hoy realmente está viciada. Yo no veo de dónde pueda salir un mejor político. Si usted se da cuenta, los políticos que tenemos hoy, excepto la cara joven del presidente, más o menos, son políticos viejos, mañosos, reciclados. Y ahí se van dando la vuelta nada más. ¿Cómo va a mejorar México con esta clase de gobierno? México, el pueblo de México, necesita verdaderos gobernantes que gobiernen en favor del pueblo, que le den seguridad, que se preocupen por el empleo, que se preocupen por atender a los campesinos tan olvidados y abandonados, por producir. México no está produciendo, está importando, por lo que está pasando con las mujeres, los feminicidios al alza, que se preocupen por no permitir que sigan desapareciendo nuestros connacionales, hombres y mujeres, porque todo esto va al alza. Si de veras este gobierno le preocupara esto, estaría haciendo algo por nosotros, pero el gobierno abandona al pueblo. Y si en cambio está atentísimo a los índices de valor de la bolsa de valores, del capital financiero, está atentísimo de las transnacionales y, ¿por qué no?, de las grandes televisoras del país. Bueno, y ahora, después de escuchar esta entrevista realmente muy tocante, muy chocante, sobre las denuncias que hace sobre el INDE, vamos a escuchar a la trovadora chilena Pascuala y la Vaca en un tema de Violeta Parra y que tiene mucho que ver con todo esto, Que vivan los estudiantes, dedicado en este caso, porque la compositora es chilena y la intérprete también, a los estudiantes y a la lucha que están llevando adelante los estudiantes de Chile. Que son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de una teoría. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de esta reunión realmente inédita que ha protagonizado el Papa Francisco con dirigentes y dirigentas de numerosas organizaciones de base, populares, movimientos sociales de todo el mundo. 200 delegados llegaron a Roma para efectuar una cumbre de organizaciones sociales. Entre ellas está el poderosísimo Movimiento Sin Tierra del Brasil, está también la CETEP de Argentina, que es la coordinación de entidades populares de la economía popular de la Argentina, que agrupa a los cartoneros, entre otros. Está también la gente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de la Argentina, están las organizaciones de campesinos indígenas de Bolivia, de Chile, de Paraguay, y también, obviamente, de otros continentes, de África y de Asia, y también de algunos delegados de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el Vaticano, que organiza este tipo de actividades por primera vez, yo creo que por primera vez en su vida? Obviamente el Papa Francisco juega fuerte, apuesta fuerte en su idea de poner la Iglesia, o por lo menos el discurso que él representa, en concordancia con lo que están reclamando numerosas organizaciones populares en el mundo, el tema de la tierra, el tema de la vivienda. En la declaración que hizo el Papa Francisco después de participar en esta reunión, planteó con este discurso: digamos juntos desde el corazón, ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo. O sea, recoge los documentos fundamentales que llevaron los delegados de América Latina y del resto del mundo a esta reunión y los vuelca en una proclama prácticamente. Pero allí también estuvo Evo Morales. Y Evo fue muy claro en esto, María, ¿verdad? Sí, destacar que Evo Morales es el único presidente que estaba en este evento, y que justamente estaba él porque él representa no solo a su etnia indígena, sino que además se le considera un representante de los movimientos sociales, porque su gobierno está co-gobernado con los movimientos sociales y populares de su país y movimientos indígenas. Vamos a escuchar un fragmentito, porque es imperdible escuchar a Evo Morales, que recordábamos que ha ganado las últimas elecciones con más del 60% de votaciones. Y que además ha logrado, ya lo ha anunciado esta semana, mayoría parlamentaria para llevar adelante todas las leyes que quiera. Escuchemos a Evo Morales. Hermanas y hermanos presentes acá, yo siento que es importante hacer una profunda reflexión de las formas de invasión, una invasión militar, a veces con bases militares, o guerras provocadas por las transnacionales, las grandes industrias de armamentos. ¿Qué hacen? ¿Preparar de alguna manera, con invasión o con guerra o con bases militares, especialmente norteamericanas, como buscar dominación política para un saqueo económico? En nuestra experiencia, democráticamente, por eso se llama Revolución Democrática Cultural, y algunos politólogos que nos dicen que ellos, bueno, profesionales, habían soñado que la revolución se hace con las armas, la revolución se hace con bala. Y desde el movimiento indígena, campesina, primero, ahora con todos los movimientos sociales, demostramos que la revolución no solo se hace con armas ni con bala, sino con la conciencia y la lucha. En esta revolución nos hemos planteado primero liberarnos políticamente, y nos hemos liberado políticamente. Teníamos un embajador de Estados Unidos que conspiraba. Y no me arrepiento, hemos expulsado al embajador de Estados Unidos y hay más democracia y más respeto a la democracia en Bolivia. Nuestros hermanos mayores, que han sido víctimas de los golpes de Estado, de las dictaduras militares, han sido confinados, expulsados, asilados, algunos en Europa. ¿Qué me decía? Evo, cuando ella era presidente, Evo, cuídate de la embajada de Estados Unidos. Yo preguntaba por qué, y me dice, donde hay embajador de Estados Unidos, siempre hay golpes de Estado. Solo no hay golpes de Estado en Estados Unidos porque no hay embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y era verdad. Y con mucha sabiduría, con mucha experiencia, me recomendaba eso. Cuando nos hemos liberado políticamente, democráticamente, viene la liberación económica, con la nacionalización de los recursos naturales. Hay brevemente que comentarles. Unos datos, son tantos datos. La renta petrolera del 2005, ¿cuánto era? 300 millones de dólares. La renta petrolera. El año pasado, ¿cuánto ha sido la renta petrolera después de la nacionalización? Más de 5 mil millones de dólares. Para un país que tiene 10 millones de habitantes, ya eso nos da respiro para poder, ¿no?, hacer gestión, atender las demandas. Solo quiero comentarles, gracias a la inversión, seguimos creciendo. Hasta ahora tenemos garantizado el crecimiento económico sostenible. Antes, los gobiernos siempre se prestaban plata, especialmente para pagar aguinaldos del Fondo Monetario Internacional, bajo chantaje y condicionamientos, y ahora yo no me presto desde el primer año, porque nacionalicé los hidrocarburos el primero de mayo del 2006. Hemos cumplido con el mandato del pueblo boliviano, que era nacionalizar, nacionalizamos, y ese primer año, sorpresivamente, nos ha sobrado plata. Estamos empezando a hacer gestión, no éramos expertos para hacer gestión. Yo estaba pensando todavía de dónde me va a prestar plata para pagar aguinaldos, porque ya era como una norma, como usos y costumbres de los gobiernos prestarse plata para pagar aguinaldos, pero nos sobró. Ya creamos un bono Juancito Pinto, un bono escolar para evitar la deserción escolar, para que no haya nuevos analfabetos. Gracias a los hermanos cubanos, hemos erradicado el analfabetismo. Antes la deserción escolar era más del 6%. Ahora estamos con un poquito más del 1% de deserción todavía. Ya no habrá nuevos analfabetos. Con las sobras de plata del 2006 creamos un bono escolar. Ahora yo nunca me he prestado plata para pagar aguinaldos, más bien los trabajadores estatales, educación, salud, fuerzas armadas, policía, tienen dignamente doble aguinaldo para bien de ellos, los trabajadores del Estado. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué tan importante había sido el liberarnos económicamente? Allí, como decía en algún momento, ya no manda el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo digo, aquí allí ya mandamos los indios, y no el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial. Y nuestro vicepresidente dice, ya no mandan los Chicago Boys, sino los Chuquiago Boys. Se los mandamos los bolivianos. Se acabó ese de someternos a las imposiciones extranjeras. Y después de escuchar a Evo Morales, nos vamos a Chile porque siguen los problemas de enfrentamiento entre la política de la señora Bachelet y las organizaciones populares, sociales y sindicales. Esta semana hubo una movilización con huelga incluida de 15.000 profesores convocada por el Colegio de Profesores de Chile. Las reivindicaciones muy claras son las que vienen arrastrando desde hace tiempo. Todos estos profesores pertenecen a colegios públicos y exigen que se cumplan los puntos que incluye la llamada agenda corta del magisterio, que son el restablecimiento de un bono para la jubilación, descongelar el sueldo mínimo docente y regular la situación de los profesores con contratos a honorarios. También reclaman una mesa de diálogo para abordar la deuda pública histórica que se originó en 1981 cuando los colegios fiscales fueron transferidos a los municipios y no se les reconoció un reajuste especial de entre 50 y 90% de sueldo base. Esto marca una pauta de cómo viene este fin de año para Bachelet y lo que va a ser el 2015, porque el estudiantado, los profesores y los sindicatos están cansados de que se posterguen sus reivindicaciones. Pues sí, pues vamos a escuchar a una trovadora chilena que pertenece al proyecto Mujer Trova, que se llama Nahara Andariega, y nos canta la canción Décimas. Thank you. lo abraza en la calle, donde el cemento es el valle, pa'l buscador sin sosiego. Nos vean todos los ciegos, la libertad nos estalle. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. El tema de los derechos humanos ha sido puesto otra vez más y de forma dolorosa en la escena real de la realidad nacional. Digo dolorosa porque no es para hablar de mejoras en la puesta en marcha concreta, diaria y cotidiana, de tantas formas con que habría que ejercitar la cotidianidad de la vigencia de los derechos humanos. Por el contrario, los derechos humanos están hoy en la boca social a partir de una serie de medidas que vienen desde el poder ejecutivo y otras que están ligadas al accionar de la justicia, de esta tristísima justicia argentina. Alguna vez Rodolfo Walsh habló de la policía del gatillo fácil, después hemos hablado de la maldita policía. Recuerdo en la revista Militancia notas de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Dualde, también trabajos míos, donde ya en la década del 70 advertíamos que en el poder judicial está en realidad concentrado el poder más duro, más antipopular, más ligado a intereses transnacionales, a los sectores realmente más autoritarios de la sociedad argentina. La cara del poder total, del autoritarismo, incluso de la violación de los derechos humanos, tiene en nuestro país no solo el rostro de los militares o de la policía, eso es más fácil de ver. Lo que dolorosamente existe y no todos ven, o no todos quieren ver, o no todos se animan a ver, es que el poder judicial se convierte muy eficazmente en el sostén cotidiano de la violación de los derechos humanos. Y hablo a nivel histórico en la Argentina. ¿Cuáles son los casos que hoy demandan más nuestra atención y nuestra sincera bronca en relación a estos hechos? Por un lado, tenemos nuevas condenas contra un histórico luchador social. Hablo de Fernando Esteche, secretario político de la Organización Social Quebracho, que ya carga sobre su espalda una condena realmente simbólica de la podredumbre que puede ser la justicia cuando está al servicio no precisamente de lo justo, de lo necesario, de lo importante a nivel social, sino de todo lo contrario. Lo recordamos, a Fernando Esteche se lo ha castigado injustamente con pruebas absolutamente falsas, esto es lo secundario, pero en la práctica fue muy eficaz, por haber alzado su voz, su grito, su rebelión contra el responsable intelectual y político del asesinato del maestro Fuente Alba cometido por policía de la provincia de Neuquén. Cuando muchos callaron y otros miraron hacia los costados, pero también hay que reconocer que muchos docentes, trabajadores, intelectuales, gente que siente como propio el dolor ajeno, salió a clamar pidiendo justicia por el brutal asesinato del maestro Fuentealba. Y uno de esos indignados, de esos ávidos de justicia, fue Fernando Esteche, que protestó con toda su fuerza contra estos hechos. En concreto, ¿de qué se los acusa? De haber roto una vidriera de la casa de Neuquén en la ciudad de Buenos Aires durante las manifestaciones de repudio por el asesinato. De esos hechos, el gobernador Sovich, que se ufanó públicamente y que se adjudicó la propia responsabilidad del cometido, sin embargo, hace poco tiempo la justicia de Neuquén terminó con la farsa, porque era una farsa ese proceso, y lo dejó al margen de toda responsabilidad en el asesinato del maestro, repito, aunque él se había ufanado públicamente buscando el apoyo de los sectores más duros de la sociedad argentina, en que él era el responsable, el que había dado las órdenes de poner orden y tranquilidad, en la medida de que orden y tranquilidad representa represión sin límites para el poder, frente a las manifestaciones legítimas de los docentes de Neuquén pidiendo aumento de salario, mejores condiciones para la educación pública. La condena es monstruosa, sigue en pie y está firme, pero como si fuera poco, a partir de las manifestaciones del propio Fernando Esteche junto a otros militantes repudiando al Fondo Monetario Internacional por la política de ahogar la economía argentina, de contribuir a extremar la pobreza de los sectores más populares, por esa manifestación también fue condenado, y también fue condenado repudiando los ataques del Estado sionista de Israel en contra del pueblo palestino. Aquí se han juntado lo peor de lo peor. Los sectores financieros ligados a los Estados Unidos y a los estatutos del poder mayor económico y financiero. Por otra parte, la justicia argentina, siempre cómplice servil de las peores medidas que acrecienten los sufrimientos populares. Y por otra parte, esa acción del Estado de Israel sin límite, castigando con brutalidad, con una obstinación rayana en la paranoia al pueblo de Palestina, que no ha dejado de luchar por el derecho a la vida como sujetos sociales y como pueblo. Por todo eso, Fernando Esteche se convierte en un símbolo por su lucha, y precisamente por ser un símbolo en esa lucha, sufre el castigo de los medios de comunicación ligados a lo peor del poder y de la justicia, tal como lo he señalado. Finalmente, y no por ser menor, el espanto, el verdadero espanto que nos causa el secretario de Seguridad, que en contra de otros incluso sectores más auténticos ligados a los a las luchas históricas del peronismo, este hombre que nadie sabe de dónde vino y cuál es su historia, se convierte en paladín de una política realmente represiva. Se trata de considerar en lengua simple que el delito en nuestro país es cometido por los extranjeros, pero no por cualquiera, básicamente por los extranjeros latinoamericanos, por los hermanos de los pueblos latinoamericanos, de los cuales hablamos mucho y en la práctica mantenemos una política xenófoba, porque esa es la realidad. Hablamos mucho de la comunidad latinoamericana y ahora vemos cómo se desnuda el odio por los sectores más humildes del pueblo latinoamericano. Nadie defiende a un criminal, menos nosotros. Pero también es cierto que sacar estas leyes que se pretenden